El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Muy buenos días, son las 11 y 2 minutos de la mañana, estamos una vez más, un martes más, dentro del magazine de Radio Rambla, en este caso con el programa monográfico sobre denominado El Pasillo de la Rambla. Hoy tenemos a dos personajes que nos van a ilustrar sobre temas agrícolas, que como saben es un asunto muy importante, sobre todo en las islas, ¿no? A nivel nacional y mundial, pero sobre todo en las islas, ¿no? Tenemos a Oliver Reyes Díaz, que es agricultor y trabaja Papas Tenerife, que además es como aparece en sus redes sociales y es como muy, muy conocido. Ahora nos explicará además qué tipo de producción tiene y nos contará algunas cositas más. Y por otro lado tenemos a Alberto Rizo, que es técnico agrícola y bueno, además tiene incluso ha patentado, nos va a explicar mucho, hablará sobre el cambio climático y hablará sobre algunas cuestiones, y además ha patentado una máquina que sirve para realizar compost de una forma ecológica y que bueno, está teniendo muchísimo tirón porque es algo que nos beneficia a todos y obviamente ayuda a que el cambio climático esté afectando en menor medida. Oliver Reyes. Pues buenos días, gracias por la invitación, Antonio, y vamos a ver, hablar y aprender un poquito aquí y que los oyentes pues nos conozcan un poco más sobre el tema que acabas de hablar. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tipo de productos estáis vosotros comercializando, pues mira, o produciendo? Antes de todo, pues hacer una mención muy especial a pues que gracias a que mis padres, mis hermanos y mi mujer y al técnico que nos asesora, que es Alberto y Ramón, que es su padre, pues si no fuera gracias a mi familia, pues y a mi mujer también, y mis hijos, pues esta empresa no tiraría para adelante. Y decir que nuestra empresa pues se dedica principalmente pues junto con mi hermano y mi mujer a sembrar y lo que es a vender y repartir a domicilio pues nuestra cosecha de papas negras yema huevo certificada que la compramos en Cultesa en Tacoronte. ¿Qué es certificada? Certificada es porque... Oliver, para que los oyentes sí, que no lo tengan claro. Vale, certificada es porque pasa por un laboratorio donde sanean la semilla y entonces consiguen pues que la planta dé la máxima producción posible. Entonces, aparte de la papa negra y yema huevo, trabajan más variedades de papas tradicionales aquí de Canarias. Lo que pasa es que nosotros cultivamos la papa negra y yema huevo porque se puede plantar dos veces al año y las otras variedades es de una vez sola al año. Entonces también trabajan como la piña tropical, trabajan la platanera y diferentes cultivos que pueden entrar en la página de Cultesa y la página web y lo pueden ver, pero nosotros hemos decidido pues enfocarnos en la papa negra yema huevo porque es conocida, tiene un sabor gastronómico muy rica, rico, con un mojito y un pescado. Yo que soy de fuera y yo estoy encantado con las papas bueno. Y con los mojos y todo lo que tiene que ver con la gastronomía canaria. Sí, sí, y entonces claro, quiero hacer otra mención porque... Vamos a ver, mi empresa se dedica a esto, a vender a la calle, porque nos hemos visto en una situación que en el año 2000 llegó pues la polilla guatemalteca y digámoslo así, pues ya está extendida en toda Canarias y a muchos agricultores las ha producido muchas pérdidas y entonces nos hemos visto en que hay que buscar alternativas. Hemos ido aprendiendo cómo el bicho... come como y entonces hemos buscar alternativas y ver en qué fecha hace más daño y en qué fecha hace menos daño. ¿En qué año se introdujo? En el año 2000. En el año 2000. Año 2000. Empezó por Ico de los Vinos, supuestamente dicen los rumores que es un matrimonio que las trajo, que plantó unas papas que trajo de Guatemala y de ahí se ha ido extendiendo sin control, que dicen que hasta también ahí está en Galicia. Entonces están ahí a ver si no sale fuera del hemos territorio. Hemos tenido hace poco aquí en el pasillo de la Rambla, hemos entrevistado a la alcaldesa Fidela Velázquez, que nos estuvo hablando precisamente, entre otras cosas, ella bueno vino a hablar sobre Tagoror, que es la asociación que ella preside. Exacto. Y nos estuvo hablando precisamente de la polilla guatemalteca y la problemática que hubo y cómo ese Guatemala se tenía un control del mapa donde estaba ubicada en, no sé si era en todas partes del mundo, o sea, sí. Y se aprendió mucho, nos contaba que ella se sí. fue para allá y estuvo no solamente aprendiendo sino viendo cómo combatirla aquí en... Yo fui hace poco, hay unos añitos ya, en como decir un congreso que hicieron en la Orotava donde los participantes que acudieron fueron gente de esas zonas de donde está la introducción de la polilla y realmente estuve valorando pues las exponencias de la gente de aquí y la gente de allá y estuve valorando que aquí se ha avanzado mucho en el tema de la polilla, hay como depredadores naturales que también la combaten y entonces, pero claro, no puedes echar fitosanitarios porque los mata. Claro. Pero claro, ahí está el tema de la ecología. Entonces, en ese tema, pues ahí hemos estado sembrando de tal manera que hemos buscado alternativas a la papa. Antiguamente plantamos unas variedades como la papa cara, recara, druid, y nos hemos visto que antiguamente, sobre la época que estoy hablando, sobre el año 2000, los precios que se barajaban en esa fecha, pues eran de pena que en mi caso, pues que ya tengo familia y dos hijos, pues no da para mantener una casa de familia. Entonces hemos tenido que buscar alternativas porque los precios que se barajaban en aquella época eran 30, 40 céntimos, que hoy, a fecha del día de hoy, todavía se siguen barajando. Precios que con la inflación como ha estado, o sea, dan ganas. ¿El mismo precio que hace cuántos años? Exactamente, y más, o sea, de la época de mis padres, que ya está retirado, o sea, son unos precios que tú dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo así? Si puede, y la gente todavía sigue llevando papas a intermediarios, a cooperativas, o sea, y todavía lo siguen defendiendo con el sentido de, sí, te llega la subvención, vale, pero ¿cómo llega la subvención? Con unos gastos que te cobran por gestionarte la ayuda. Después, si a eso le quitas los gastos de Hacienda, ¿cómo se te queda esa ayuda? Sigue siendo poco. Entonces, ¿qué hemos ido nosotros buscando? Alternativas como la papa negra y yema huevo, que para decir lo que dije antes, tiene unas características que la papa, como digo yo, de marca blanca no la tiene, es más reconocida y entonces, ¿qué he hecho yo? Pues no llevo papas a la cooperativa ni a intermediarios, evito intermediarios a lo máximo posible. Claro. Exactamente, y si voy a alguno, con ya hablando unos precios y unas condiciones de pago, porque es lo que dije, tengo una familia y tengo que mirar por mi prosperidad. Entonces me he visto yo en una situación que digo, mira, a papas negras y a más huevos, la página de Facebook que tengo yo en Google y en las diferentes redes sociales, como también YouTube, TikTok, todas esas redes sociales, en Instagram también estamos, pues la llamé Papas de Tenerife y tenemos ahí más de 5.000 seguidores. Y todos los años, pues dentro de lo que cabe, hemos vendido pues nuestra campaña por ahí. Mi mujer es la que gestiona los pedidos, yo soy el que los reparte, yo soy el que las cava. Y bueno, o sea, tienes por otro lado la ayuda técnica de Alberto, ¿no? Porque Alberto, exactamente, no solamente se dedica, ¿no? Alberto Rizo. Ahí está. ¿Qué tal, Alberto? No solamente se dedica, bueno, a asesoraros a vosotros, sino también a otra serie de empresas, ¿no? Ofrecéis esos servicios, ¿no? Sí. Además que, bueno, ahora nos contará Alberto, porque él es el inventor, no sé si eres tú directamente el inventor. Mi padre, concretamente. Pero la empresa que vosotros gestionáis, ¿no? ¿Que se llama cómo? Aguasol Rizo SL, y la marca que hemos desarrollado se llama Oxity. Oxity, y es una máquina que, bueno, ahora nos va a explicar qué es lo que hace. Y bueno, explícanos un poco, Alberto, qué hace con el tema, lo que es el hecho de asesorar técnicamente a los agricultores y en qué se benefician de vuestro trabajo en ese sentido. Hombre, nosotros solo trabajamos productos y abonos ecológicos, completamente ecológicos. Mi padre lleva con la empresa desde hace más de 30 años. Antes ha transmitido mucha experiencia, ¿no? Correcto. Antes era un loco prácticamente, porque la mentalidad que hay aquí aún hoy me sorprende bastante, porque a la gente le falta un poquito de evolución en este aspecto. Hay que cuidar nuestros suelos, que están bastante castigados de muchos años de maltrato. Los agricultores, la verdad es que les falta un poquito de ayuda, y hay, cada vez se ven más empresas que trabajan este tipo de productos, pero... Y es el futuro. Hay futuro. Es el futuro, porque yo mismo, perdona que te interrumpa, Alberto, yo ayer mismo estaba fumigando, ¿no? Sí. Los productos de este señor, de Alberto, y me di cuenta que venía un vecino de la zona de toda la vida, ¿no? Y para poner una cosa tan sencilla como es la boquilla de la pistola con la que fumiga, tiene diferentes diámetros. Y yo fumigo con boquilla de 0,8. Y mi hermano fue y le preguntó, señor, ¿usted con qué boquilla fumiga? Y nos dijo, de 2 milímetros, incluso 3. Y entonces, ¿qué pasa? Que un bidón de 200, 300 litros, eso te los palillas en pocos minutos. Claro. Entonces, y además no tiene ningún beneficio, ¿no? Exactamente, estás arrochando producto. Claro. La papa no necesita tanto producto. O sea, entonces ahí va lo que dice Alberto. De que, y que también es un producto probablemente químico, que si tú utilizas una gota más fina, se queda a lo mejor en la planta y gotea muy poca cantidad, pero si tú utilizas una gota gorda, esa química se va al suelo, y que lo que te perjudica... Claro, además de la contaminación, obviamente, pero también le perjudica a la papa el hecho de que tenga más cantidad, o eso simplemente la papa... Al final nos lo comemos nosotros. Exactamente, está claro. Es el problema. Claro, claro. El desconocimiento de los agricultores. De todas formas, las técnicas agrícolas ecológicas no están permitiendo los componentes químicos como fertilizantes nitrogenados, ¿no? Debería haber más control sobre eso, porque... O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Qué nos estás diciendo? Que en realidad se están utilizando y no hay un control por parte de la administración pública, que es quien tiene a que... Media. Sí. A media. Vamos a explicar un poco. A media. Vamos a explicar un poco a media. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo, por ejemplo, te explico. Yo recibí hace poco un correo electrónico de una cooperativa en la cual dijeron que ya, creo que para el próximo año, va a tener que ser obligatorio un cuaderno de campo digital. Entonces ahí ya, de esa manera... ya está obligándote a hacerlo digital, cosa que vamos, nosotros lo podemos hacer, pero gente que tiene una cierta edad, ¿cómo lo formas para que lo hagan digital? Incluso mi hermano escuchó a decir que si no lo haces así, no recibes subvenciones o ayudas, no me acuerdo cuál apartado fue. Sí, te obligan. O sea, te están poco a poco, pero yo lo que voy es que hay agricultores que, mira, por ejemplo, si te vas en veneno, cosa que en ecológico no pasa, si te vas a los productos fitosanitarios, tienen un plazo de seguridad, tienen una fecha de caducidad, no es porque el producto caduque, pero tiene una fecha en la cual ya de esa fecha ya no puedes echar ese producto. Los agricultores, muchos que no desconocen la fecha de ese producto. Yo, antes de echar un producto, nosotros valoramos la fecha, valoramos el plazo de seguridad, porque si te ponen un plazo de seguridad de 21 días, no puedes cavar las papas antes, en ese periodo. Tiene que ser posterior de esa fecha. Pero en productos ecológicos, como los que está vendiendo este hombre, no tienen esos plazos de seguridad, ¿sabes? Ni tampoco la compatibilidad. La mayoría de los productos ecológicos son compatibles unos con otros. O los fitosanitarios, si no llevas un control de estás echando esto, estás echando el otro, pueden hacer una reacción química y joderte la cosecha. Porque si compras a diferentes proveedores. Por ejemplo, este hombre, el Ramón, que es el padre de Alberto, me ha hecho un asesoramiento como nunca lo he tenido. O sea, porque te puedo decir la boca abierta, que todos los asesoramientos que he tenido por mi parte han sido comerciales, no han sido técnicos, porque buscan el que vender más, no buscan el que tengas una buena cosecha, calidad, no, claro. Porque por ejemplo, el aspecto ese de la boquilla, ellos no les interesa decirlo, ¿por qué? Porque gastas más me compras. Entonces, es un aspecto que el Ramón, el hijo de Alberto, me lo ha dicho. Es que también hay un factor de mentalidad, que las empresas actuales, sobre todo las multinacionales, se han metido en este tema de lo ecológico porque se lo temas económicos, claro. Sí, político. De responsabilidad social corporativa, que la mal entendida muchas veces, porque la utilizan para unos fines que no son los propios, ¿no? Correcto, hay que tener mentalidad. En este caso, mi padre, pues, es pionero en agricultura ecológica, aquí en Canarias, por lo menos, y la verdad es que nosotros intentamos siempre, también somos una pequeña empresa, atender a nuestros clientes, pues, de la mejor manera posible, de una forma cercana también, y que todos nos beneficiemos, porque si le va bien a mis clientes y a mis agricultores, a mí también, claro, en teoría, me debería de ir bien, ¿no? Claro, efectivamente. Y yo voy a contar una cosita, cómo conocí al padre de Alberto, y fue curioso, y fue a través de la polilla guatemalteca. En el congreso que yo hablé de la polilla, hubo dos días hablando de la poliguata de manteca, y el segundo día fue a una empresa, el Mercat Tenerife, donde tienen una cámara donde almacenan las papas y a través de un gas que no me acuerdo cuál era, manteniendo la papa ahí con ese gas 10 días, pues te matan la polilla, y están en proceso de a ver si lo, de esa manera, demostrar que la papa está bien saneada de polilla y realmente es óptima para exportar fuera de Canarias, que lo tenemos prohibido, ¿vale? Entonces, en ese día, cuando yo llegué a esa empresa, me llegó un coche y me dijo, en ver la publicidad de mi coche, me dijo, oye, ¿tú dedicas a papas negras? Y dije que sí. Y él me contestó que sí, pero en papas ecológicas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta de oro en la papa ecológica es la chamusca, ¿cómo la combates? Y entonces el hombre me dijo, con sílice. Y yo le dije, vale, ¿y dónde lo compras? Pues me dijo dónde lo compraba y me facilitó el teléfono de Ramón. Pues concreté una cita con Ramón y ahí donde descubrí pues todos los conocimientos y toda la tecnología que trabaja Ramón, que es un bidón, dependiendo del material que quieras, pues lo tienen diferentes materiales, ya Alberto lo dirá, sí. Dependiendo si lo quieres de PVC o fibra, donde haces tu té de compost. Nosotros tenemos una máquina en donde hacemos té de compost, dependiendo pues el cultivo y los problemas que tengas en cada zona que tengas de tu parcela. Y entonces, gracias, no lo compré a primera hora, porque uno llega hasta donde puede, no hasta donde uno quiere, pero me estoy beneficiando de los productos y la tecnología de Ramón Rizo, y te digo que es un producto ecológico natural, que cuando lo aplicas, por ejemplo, en mi caso, en las papas negras y yema huevo, o sea, el resultado lo ves en pocos días, lo ves instantáneo. Es más, si lo echas por la mañana, casi te digo que por la tarde, cuando se está poniendo el sol, ya lo estás detectando. Entonces, son productos que ahora que yo los conozco y antes los desconocía, los estoy valorando y por eso te invité a traer a Alberto para que ahora te explique el tema. De los productos que me estás hablando es lo que produce la máquina Ositea, que es de la que soy inventor de vosotros. A ver, explícanos. Quiero seguir con lo que estaba comentando Oliver, que él llegó a nosotros y sí que es verdad que ha evolucionado muchísimo, tanto como persona como agricultor, porque ha mejorado muchísimo su producción, su calidad, pero también por trabajo de él, no solo mérito de otras cosas, ¿no? Sino él mismo ha querido aprender y cambiar su mentalidad, porque de una mentalidad 100% fitosanitario. Y cambiar eso ha sido difícil, no ha sido de hoy para mañana. Eso cuesta. Pero eso también a nosotros nos da esperanza de que se puedan conseguir cosas. De que podáis vosotros seguir prosperando, pero además estáis prosperando en beneficio de la colectividad. O sea, prosperáis económicamente como empresa, pero además está prosperando la agricultura y el agricultor, ¿no? ¿Y qué hace exactamente? ¿Es un biofertilizante? Cuéntanos un poco. Realmente es una máquina de biofertilizante en la que se te instala en tu finca y tú pones el agua, porque hay mucho negocio con el tema del agua, de productos en garrafas y el negocio del agua, que lo llaman. Nosotros trabajamos materias primas, polvo. Pura, sí. Y esos son, digamos, unos ingredientes que van en la máquina. Nosotros tenemos unas recetas patentadas también, ajá, como la máquina, en la que le damos a nuestros clientes unas recetas y le explicamos cómo elaborar el té. Esas recetas, si partimos de una analítica de suelo, que es mejor siempre, pues nosotros las ajustamos a esa analítica de suelo para mejorar ¿Hacéis vosotros también la analítica de suelo o la encargáis aparte? La encargamos normalmente, tenemos empresas con las que colaboramos. Y entonces nosotros lo que hacemos es un ajuste a tu suelo para que camine más rápido, porque también nosotros hacemos captura de microorganismos en bosques del terciario, en Anaga, en Los Tilos, en La Palma y en Garajonay y La Gomera. Entonces tenemos un reservorio que también le damos a nuestros clientes, que cada vez que elaboran un té inoculan esa vida microbiana, con lo cual los procesos en el suelo se aceleran y se mejora el suelo muy rápido. También en un tiempo, cuando tú trabajas con el té, también vas eliminando los residuos químicos que prácticamente en todas las fincas los hay. Los insumos además que se utilizan son completamente ecológicos, ¿no? Todo ecológico. Comparado con lo que son los fertilizantes, el impacto es mínimo, ridículo, ¿no? Aparte del ahorro en insumos también, porque las cantidades que se utilizan son irrisorias, ¿eh? Estamos hablando de entre un 60 e incluso hasta un 80% en ahorro de fitosanitarios con las máquinas nuestras de té de compost. ¿Y la calidad? En cuanto a la calidad de la producción, la calidad, ¿no? Yo puedo hablar, pero Oliver a lo mejor puede decir. Dilo tú la parte técnica y que Oliver nos cuente la parte. Mira, lo mío es la radio y no se puede ver, pero el que tenga un móvil delante, un ordenador, entra en Papas de Tenerife o papatenerife.com y todas las fotos que ven están tratadas con la máquina de este señor Alberto Rizzo y Ramón Rizzo, que son padre e hijo, y ahí verán la calidad de la papa que tenemos. Que este año pues ha sido un poquito anómalo en el aspecto de la chamusca, que es otro que me estoy adelantando a los acontecimientos, que es el cambio climático, que es lo que estamos valorando este año, que ha sido tan desastroso por nuestra cuenta, porque nos están dando unos aspectos en la cosecha que mi hermano, que tiene 52 años, nunca lo había visto. Sí. Nosotros llevamos en la papa negra más de 20 años. Y te digo, ver papas recién nacidas prácticamente saliendo fuera de la tierra y ver cómo la papa está dañada de chamusca, pero a un punto tan extremo que desintegrarla. O sea, solo ver la tierra en el surco, o sea. Entonces eso es a lo que voy en el aspecto de que antiguamente la papa solo se chamuscaba desde siempre, pues cuando ya tenía, la papa estaba sellada, que es cuando ya le encolmábamos la tierra y tenía un cierto tamaño, pues digámoslo así, pues una cuarta. Sí, cuando ya había crecido. Cuando estaba en un proceso ya de maduración, no sé cómo sí, llamarlo, sí, que cómo ya, lo llamaréis vosotros. Sí, pero que ya cuesta entrar entre surco y surco y ya cuesta caminar. Ajá. Ahí es cuando él entraba, desde toda la vida. O sea, que ahora se puede decir que nace muerta. O sea, prácticamente, como tengo papas plantas en diferentes fechas y me afectó a la primera parcela, pues a las siguientes que tengo diferentes fechas ya me he ido adecuando a tratarlas más previamente con tamaños más pequeños para evitar lo que me pasó en la primera, porque la primera, o sea, nosotros repartimos a domicilio pues en Navidades y antes de verano, pues hemos tenido que poner un mensaje en las redes sociales diciendo que este año, por motivos que es lo que estoy hablando, pues no se ha podido repartir a domicilio y la gente está disgustada, porque imagínate, tenemos más de 500 clientes, sí, en todo el norte. Os he leído que estabais avisando. Sí. Yo creo que, hombre, es loable que se avise al claro, cliente, porque y se le diga lo que está, exacto, pasando o lo que puede llegar a pasar, para que es que estamos acostumbrados a una calidad y un tamaño, y si yo por lo menos no lo sirvo de esa calidad, prefiero no darlo. Totalmente. Entonces, para decir, no, ya se crearon la fama, ya se echaron a dormir, no. O sea, o la mantenemos o no la damos. Entonces, para nosotros ha sido esta campaña en el aspecto para la Navidad, un poquito en el aspecto de la chamusca, porque ¿sabes lo que pasa? Que es tanto la temperatura que hay por el día, o sea, es tan fuerte que puede ser 25, 28 grados y después por la noche bajar tanto. Sí, y amplitud térmica. Exactamente. Y no es tanto lo que baja, sino la humedad, el frío. O sea, parece que ha llovido durante la noche y es la chamusca. Y entonces, solo hay que ver la temperatura que hay hoy y prácticamente yo vine en pantalón corto, cosa que mis empleados en campañas anteriores venían con gorra, braga en el cuello, hasta arriba, tapado. Sí, no nos hemos puesto ni el abrigo. Ni el abrigo, exactamente. Yo creo que ni las tiendas han vendido abrigo. Estamos entrando de lleno en un cambio climático. Tremendo. Yo ahora mismo te enseñé una foto al comienzo del programa, en la cual la vi yo ayer, era de los años 80-90, donde se veía el Teide nevado. O sea, con una nevada que, o sea, eso yo no lo he visto desde hace años. Yo no la he vivido, yo creo. ¿Sabes? Entonces, estamos hablando de unos cambios que no han pasado tantos años y se nota drásticamente. O sea, ¿qué nos puede esperar de aquí a 50 años? O sea, yo he visto pueblos en la península que antiguamente, cuando yo era muy pequeñito, mi padre me decía, había un pueblo que lo taparon para hacer un embalse. Y se veía tenía iglesia y casas como todo el mundo, en la península, no me acuerdo en qué sitio. Y mi padre me llegó a decir, dice, mira, ya se ve la torre de la iglesia, imagínate la sequía. Pues el otro día, casualidad también, viendo la tele, vi el mismo embalse y ya no es que se vea la torre, ya es que se puede caminar alrededor de la iglesia. ¿Sabes? Entonces, estamos viviendo unos dramas de sequía, no solo en España, en muchos países, tremendo. O sea, vi el otro día más atrás, en un río de Francia, o sea, río seco. O sea, esto es de preocuparse. Y después otra cosa que también me gusta hablar es el relevo generacional en este pueblo y en mucha parte de los pueblos de San Juan de la Rambla. O sea, en el sentido de que solo hay que darse una vueltita por la isla y ver el abandono tan grande en la agricultura. O sea, es verlo lleno de zarza, verlo lleno de tartagueros, o sea, vegetación salvaje. O sea, dices tú, ¿qué nos puede esperar de aquí a unos años? ¿Qué vamos a comer todo de fuera? Cuando la mayoría de lo que viene de fuera no tiene registro sanitario, de así, de ambos tendrán registro, pero no, los productos que quitan aquí los venden allí. De todas formas, lo que está claro es que en otro orden de cosas se está llevando la economía fuera de la isla. Exactamente. El dinero no se queda aquí, se va afuera. O sea, la seguridad alimentaria también está puesta en juego totalmente. Pues. Yo lo que veo aquí, mucho pequeño agricultor, que aquí la mayoría de agricultores son pequeños. De, ¿no?, fines, digamos, de semana. Sí, y veo que... No, y agricultores profesionales, pero que tampoco tienen una gran superficie. Veo que entre lo que le pagan por su producto... Y los gastos que, pues, los insumos han elevado muchísimo, los precios, algunos hasta más del doble. Entonces están desapareciendo porque es que no pueden sostener la situación, ¿no? Entonces veo que si no se toman medidas al respecto, pues va a desaparecer la agricultura prácticamente. Aquí se van a quedar 3 o 4 empresas que son las más grandes y lo demás. Los terratenientes, como decían antiguamente. Como se sigue diciendo. Yo soy extremeño, allí sigue habiendo mucho terrateniente. Hablabas antes del tema de las subvenciones. Yo tengo datos aquí de 2017. Sí. Ya había casi 6.500 hectáreas de cultivo ecológico y había unos 1.342 operadores que elaboraban bajo esa modalidad. Claro, esas cifras se han multiplicado una vez que se han incrementado las subvenciones, pero hablábamos antes fuera de línea, ¿no? Que estas subvenciones al final no están llegando como se deben de llegar, o no se están aplicando como debieran, o los agricultores no podéis acceder a ellas por algún determinado motivo. Explícanos cuál es la problemática de las subvenciones, o qué problemática encuentras tú para poder tener unas subvenciones, por ejemplo, para los productos ecológicos, que al final son los que nos ayudan a que la tierra mejore, a que el producto sea de mejor calidad, a que haya unas cosechas también mejores, ¿no? Bueno, exactamente. Vosotros sois los técnicos, yo estoy metiendo adjetivos que no sé si son completamente correctos o no, pero son valoraciones mías personales, ¿no? Después de estudiar haber vivido, bueno, y ser de Extremadura, un vergel completamente agrícola, ¿no? O sea que... Yo te voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es la siguiente. Como yo vendo a domicilio, lo que me puedo beneficiar son las ayudas que dan Extensión Agraria, que es por el cabildo. Ajá. Esos son por los kilos de siembra, que dependiendo la superficie que tú digas en el CIPAC, que es donde en la página donde usa el cabildo para tú decir polígono para hacer la parcela nacional. Exactamente, pues ahí dices los metros y a razón de los metros, pues te dan esa ayuda que pues más o menos cubre más o menos los gastos de siembra. Pero después está el otro apartado que es subvención, porque no es lo mismo ayuda que subvención. La subvención la dan por cooperativa y por los kilos producidos o los kilos entregados. En este aspecto nosotros no nos podemos beneficiar porque no, como dije al principio de esta interlocución, pues no somos partidarios de ir a cooperativas porque los precios son de pena, 30 o 40 céntimos, como habíamos hablado anteriormente. Y entonces, pues para hacer eso prefiero quedarme sin subvención y aplicar el trabajo que estoy aplicando y venderlo a domicilio. Después me pasó otro dato curioso, que es el de, por ejemplo, yo a los agricultores pienso yo que se les informa poco de subvenciones, porque, vale, están en internet, pero a un señor mayor de 50 o 60 años le vas a decir que se meta en internet para ver en qué plazo y en qué fecha salen. O sea, hay que dar otro punto de acceso a las ayudas. La información ayuda, de otra manera, de otra que manera, sea accesible. Para que sea más exacto. Claro. Y no poner tantos requisitos, porque voy a poner un ejemplo. Yo cuando me hice autónomo, ahí había ayudas de jóvenes agricultores, pero yo por desconocimiento no las solicité. Y cuando las supe que había, yo dije, joder, pues me quedé sin ayuda por desconocimiento. Pues nada, pues intenté hacerlo hace poco pues con mi mujer, porque tiene los requisitos, tiene la edad. Pues yo dije, voy a ver si a raíz con mi mujer puedo solicitarla. Pues ¿qué me pasó? Que veo que uno de los requisitos que veo, yo veo lógico que me pidan un mínimo de metros a cultivar, pero no me pongas un requisito de máximo. O sea, como yo le dije a la señora de la oficina... Porque no puedes competir, ¿no? Con esos máximos, ¿no? No, pero no por competir, sino vamos a ver, como si trabajo de noche, ¿a ti qué más te da? O sea, es lógico que me pongas un mínimo, pero no me pongas un máximo. Porque si no, si no vas a tener que contratar. Bueno, si yo tengo maquinaria que me hace el trabajo. O sea, que dan por hecho que no vas a ser capaz de absorber ese máximo que te estás comprometiendo. Exactamente. Se ajustan a la realidad, digamos. Exactamente, no se ajustan a la realidad. No están en el campo plantando. Con lo cual, al final, lo que están pensando es en el grande, no están pensando en el pequeño. Entonces, veo tantos requisitos que yo dije, mira, le dije a mi mujer, mira, que le den por saco. Se te quitaron las ganas. Se me quitaron las ganas. Exactamente. Y después están las ayudas como los préstamos ICO, que eso... Yo incluso lo he estado barajando, pues cuando ya pues mejore mi economía, pues una opción a tirar para adelante es un préstamo ICO. Porque yo estaba antes mismo hablando con Alberto que hay una técnica que se llama aeropónico y después está la otra que es hidropónico, que es generar mi propia semilla. O sea, eso es una técnica que es dentro de un invernadero, sin usar tierra, solo con plástico y agua continua, tratada con una serie de, pues de, digamos, de nutrientes, pues consigues tener semilla nosotros mismos, que no podemos vender porque no tenemos los permisos, pero podríamos autoabastecernos nosotros de semilla y no tener que comprar la semilla, como en mi caso, como es en Culteza. Es una técnica que estoy barajando, pues, de cara al futuro, pues si las condiciones son óptimas y se me dan por válida. ¿Esa semilla no tiene que pasar por algún tipo de control previo? No, porque solo para mí, solo para mí. Entonces, como el es para mí, no la voy a vender, ¿sabes? Entonces, pues... Venderla sí que estaría complicado. Estaría complicado. Pero la hidropónico es que está constantemente en agua, o sea, la raíz en agua. Y entonces son diferentes técnicas. Y otra técnica que también es muy buena para los que tienen problemas en polilla es la biosolarización, ¿no es? Sí. Sí, la biosolarización es poner plástico. Plástico en la tierra y entonces pues mata a través del calor y del estiércol, pues puesto debajo en la tierra, en la parcela, pues con las altas temperaturas, pues puesto en verano, pues mataría pues todo lo, digámoslo así, hasta las malas hierbas de esa parcela, y entonces sería una técnica para matar la polilla, guatemanteca, sí. y todas esas cosas. Se utiliza también mucho en tomates, que está habiendo un problema grave con la tuta del tomate, y lo que se hace es, se prepara el suelo, se añade estiércol y se pone un riego, ¿no? Entonces luego se tapa bien con plástico, 120 galgas preferiblemente, las galgas es importante también. Entonces lo que se consigue a través del riego y del estiércol un calor muy elevado, sobre todo se tiene que hacer obviamente en verano, más o menos depende de la zona de la isla, en el sur de 6 o 8 semanas, que realmente desde que alcance la temperatura un día concreto sería hasta suficiente, ¿no? Y todo eso te ahorra pues todos las plagas, digamos, que estén ahí, pues se eliminan, y al igual que las malas hierbas tarda mucho más en salir. Volviendo a lo, ¿no hay un punto de información para todo lo que tiene que ver con subvenciones? Un punto, digámoslo, amigable, sí, para que el agricultor se pueda dirigir y pueda preguntar, oye, ¿qué subvenciones hay? ¿Qué podemos hacer con los productos? Sí, lo hay. Es Extensión Agraria, la oficina, que, por ejemplo, aquí la más cercana es ICO de los Vinos, después creo, no me acuerdo si hay en Los Ralejos. Pero claro, también hay técnicos en la extensión agraria, pero hablando claro y rápido, técnicos de extensión agraria, y no es por manuspreciar, los hay muy buenos. Yo he tenido técnicos incluso en la Rotava y técnicas muy buenas, pero hay otros que dices tú, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Ramón, el padre de Alberto, me lo haya dicho? Después de tantos años, mi padre ya esté jubilado, no se lo hayan dicho nunca. O sea, es que son contados realmente los técnicos que valgan la pena. O sea, que asesoren con fundamento. Porque ya te digo, este Ramón me ha dicho cada consejo como si yo fuera el hijo de él. Un segundo hijo, exactamente. O sea, yo a este hombre tengo la tranquilidad de llamarlo a cualquier hora del día y de la noche, si es un domingo, como si un día festivo, que él siempre va a estar ahí para contestarme. Y si él también me llama y hablamos, o sea, me pregunta cómo me va la cosecha, o sea, es increíble la ayuda. Estás hablando que además de prestar increíble un servicio técnico importante, en el sentido de que es de calidad y sabe lo que está haciendo, sin querer menospreciar, como tú estabas diciendo, a los compañeros de extensión agraria que son de la administración pública, ¿no? Exactamente. Pero además es que me estás comentando una cosa importante, que te está haciendo un seguimiento. Un seguimiento, exactamente. Y ese seguimiento no te lo están dando desde extensión agraria o cualquier otro tipo de punto de información es que agrícola, en ¿no? este caso Ramón Rizo ha sido agricultor, incluso, que él me lo ha dicho, de papas negras y yema huevo, o sea, conoce claro. mi producto. Es que la experiencia es muy importante. La experiencia, o sea, ha sido, o sea, él es, nació en La Gomera y ha sido agricultor, ha hecho más cosas, ¿no? Él ha sido profesor y todo lo demás, pero lo de la agricultura se ve que es una vocación que él lleva, o sea, es increíble lo que, porque yo conocí a Ramón, Alberto todavía estaba estudiando y no lo conocía mucho. Entonces, digámoslo así, ha sido recientemente cuando lo estoy tratando a él. Pero en los comienzos fue con el padre y ha sido, pues ya te digo, es más, te voy a contar un caso. Yo los días de lluvia, yo por lo, como es lógica, no se puede trabajar en las huertas, en el campo. Pues yo he tenido días en el cual llamo a Ramón y le digo, Ramón, ¿tienes mucho trabajo? No. Y en vez de estar en mi casa, voy a hablar con Ramón y me pego toda la mañana porque aprendo. Porque aprendo, ¿sabes? Porque él me cuenta historias, yo le cuento, le digo y disfruto hablando. Es importante compartir información, eso ¿sabes? Ayuda mucho. ¿Y nos habéis sí. propuesto el dar cursos, dar formación? Sí, nosotros hacemos también hacemos formaciones nosotros. Ajá. Tenemos un aula también en Rada Azul en la que hacemos de vez en cuando cursos de formación y demás. También hemos trabajado con ayuntamientos y demás para hacer cursos. Ahora tenemos pensado hacer un curso próximamente, todavía no tenemos la fecha exacta, sobre el té de compost, sobre nuestra máquina, cómo funciona, cómo, las ventajas que tiene, cómo mejoras mucho la materia orgánica de tu suelo, cómo problemas de sales también se solucionan con este sistema. La producción, por ejemplo, tengo cultivos en papaya, melones, se superan los grados BRIC, mejora la calidad, el post cosecha, por ejemplo, aguanta mucho más el cultivo, por ejemplo, papaya de exportación ayuda mucho. La papa también, Oliver, también te puede dar su experiencia. Esa máquina la tenéis patentada, como sí, me patentada, comentaba correcto. Al principio, ¿no? Sí, porque tiene más, tiene, no es solo un bidón, porque la gente dice un bidón, pues bueno, un bidón porque es la forma que tiene de sí, bidón, sí, ¿no? Sí. Pero no, totalmente. Es que son una especie, yo lo llamo. Es una investigación sí, de, que ha llevado mucho tiempo. Claro, la tenéis, ¿es una patente a nivel nacional? ¿O sí, a nivel nacional, la estamos ahora intentando ampliar a otros países. ¿Y no habéis participado en ferias internacionales como en Alemania, en cualquier, con respecto a esta patente, a esta máquina y esta patente para ver si en otros en la península sí hemos estado, estamos nosotros ahora recientemente en Lorca, en Murcia. Ajá. Y hemos participado en Almería también, hemos ido a simposio de agricultura allí en El Ejido y la idea es poco a poco, sin prisa pero sin pausa, ir mejorando. Pero está teniendo buena acogida, imagino, ¿no? Hombre. Porque además sí, te podría llevar a compañeros como claro. También hemos estado aquí en la feria de la papa ramblera. Sí, en la ramblera, en San José. Estuvimos aquí también. En las fiestas del pueblo, las fiestas patronales de San José. Ahí estuvimos, me invitaron a mí, pues entonces me acordé de Ramón y Alberto y estuvimos toda la mañana ahí, nos pusieron un stand y expusimos en los productos con el bidón, que es que el bidón, sí. digámoslo bien, es como con una tapa en la parte alta donde tú tienes, dependiendo de las dimensiones, tienes unos calcetines, digámoslo así, muy finitos, en el cual tú inviertes el té de compost con, a veces yo le pongo algas marinas, le pones apatita, que es como una especie de calcio. Entonces hay más recetas que viertes dentro de ahí. Y eso hay que dejarlo fermentar 24 o 48, o 48 horas, dependiendo del objetivo un que quieras conseguir. Dependiendo. Exactamente. Y después se lleva una bomba de agua, de aire, que echa una microburbuja en el fondo, en el cual, pues eso, para que no le falte el oxígeno y los microorganismos se sigan reproduciendo. Y después tiene otro aparato que es un activador biodinámico, que es, digámoslo así, es como un tubo, digámoslo, de una cuarta o algo así, que donde tiene, pues, es un aparato que es parte de la patente, que lo que hace es que mejora la calidad del agua, hace que los nutrientes se quelaten y que en sí se gaste menos insumo a la hora de sacar los cultivos. ¿Y se puede utilizar entonces a partir de 24 o de 48 horas? ¿Ya se puede estar utilizando? Sí, tenemos recetas de 24 y de 48 horas. Ajá. Las recetas de 24 horas tú generas con el inóculo de microorganismos que comenté antes. Tú tienes unos microorganismos que se desarrollan durante 24 horas y cuando haces recetas de 48 horas son unos microorganismos, se forman redes tróficas más complejas, por así decirlo. ¿Qué tarda un poquito entonces, más? Entonces lo que hace es mejorar tu suelo, ¿no? El pegamento del suelo, que se llama la glomalina, un poco lo que te hace es que se comuniquen esos microorganismos y que el suelo mejore y se aceleren los procesos del suelo. Al final aquí lo que se trata es de tener un suelo lo más similar a un suelo de bosque. Porque un suelo de bosque, tú puedes ver un árbol que está con plaga, pero no ves que esa plaga evolucione y se coma el monte, por así decirlo. Entonces está en equilibrio. Lo que se trata claro, con la máquina es como aislada, el equilibrio del suelo. Como aislada en ese caso, ¿no? Tiene aislado el problema, ¿no? Y otra cosa que quiero añadir es que el tratamiento se lo puedes dar por dos maneras, foliar o por riego. Por riego es más efectivo y foliar pues se lo das a la planta, es como el que te echas la cremita en la piel. En foliar digamos que es más inmediato, aunque también tenemos recetas para plagas que realizas en la misma máquina, recetas para hongos, recetas para arañas, recetas para polillas. Tenemos unas recetas también patentadas que no solo sirven para dar de comer a la planta o nutrir el suelo, sino para tratar plagas. Y esa misma máquina puede hacer todas esas funciones dependiendo de... Con las recetas que les damos. Con las recetas que utilizáis. Correcto. La verdad que es una maravilla esa máquina. O sea, yo cuando lo vi, o sea... Pienso que sí, pero... Yo cuando conocí al padre, o sea, te da tanta información en tan poco tiempo que cuesta asimilarlo todo. O sea, es que te empieza a hablar, porque es un hombre, que Ramón, que cree las energías. Entonces, eso es otro aspecto muy amplio a debatir, que lo ideal sería pues que algún día pudiera venir por aquí por la radio y lo compartiera, porque es que tú lo escuchas hablar y lo primero que piensas es cómo este hombre ha aprendido tanto, cómo sabe tanto. O sea, ya te digo, ahí está lo que dije antes de por qué cuando yo no puedo trabajar voy a hablar con Ramón, porque es tanto lo que te aporta. O sea, yo incluso he aprendido a detectar las plagas. Yo antiguamente, mi hermano sabía que existía el pulgón hace años. ¿Y qué pasa? Que él pensaba que el pulgón se extinguió, que ya no existe, pero no, el pulgón sí existe. Y depende, o sea, primero ataca con unos puntitos amarillos en las hojas y después ya es tanto que lo marchita que llega un momento que la hoja la seca. Entonces cuando ya lo deja seca, llega un momento en el cual dices tú, ya llegué tarde, porque ya la planta murió. Pero si llegas en el momento de los puntitos, todavía si echas el tratamiento adecuado, puedes salvar la cosecha. Y me pasó que una vez, días anteriores, posteriores a Ramón, me había dicho, llevé unos tallos de papa y me había dicho con una lupita que él tiene cómo son los síntomas del pulgón. Y al día siguiente pues me fui a sellar una huerta de papitas negras que tengo. ¿Y te fuiste con la lupa? Y no, lo observé a contraluz. Ajá. Vi a contraluz y estaba mirando. Mi hermano y con gafas sol no se enteraba mucho y yo la estaba viendo y yo decía... pensando para mí, esa huerta está infectada, eso está lleno de pulgón, que no le afecta a la calidad ni al sabor de la papa, es una plaga más de tantas. Entonces llegué y le dije a mi hermano, esto pasa, y enseguida a hacer llamadas, a hacer fotos, esto mira, me está pasando, fue tratarla, se acabó el problema. Y según en eso te digo, pues también te digo con el tema de la chamusca. O sea, la chamusca no es solo el tallo seco. Antes el tallo seco hay que ver cómo detectarlo. O sea, no es en plan... El otro día vio mi hermano un primo que tiene parcelas pegadas a nosotros y vio la huerta con el coche sin bajarse a la huerta. Entonces le dijo mi hermano, no te bajes tú del coche que vas a ver las papas afectadas desde el coche. Desde aquí. Desde ahí lo vas a ver. Cuando eso hay que verlo de cerca. Entonces, mira, nos estuvimos riendo yo y mi hermano lo que nos dio la gana. Lo que hace la experiencia y además cada persona como nuestro invitado Alberto Rizo. Su padre y su empresa, que al final te están dando un plus. Es que es más que un servicio, claro. Exactamente, o sea, es un plus, ¿no? Yo me remiento cuando cojo... ¿Cómo le premio yo? Pues hombre, cuando cojo la papa, pues mira. Le das una buena papa. Una buena papa, exactamente. Ese es el premio. Que conste que habíamos intentado invitar al consejero de Agricultura, a Javier Parrilla, sí. O al propio director general, a Cayetano Silva, que bueno, por distintas circunstancias al final no han podido estar y se han comprometido a estar y participar en otro programa, ¿no? Porque, bueno, para hablar de subvenciones, de hablar de cambio climático, claro, hablar de cambio climático no solamente a nivel general, sino incluso aquí solamente en la isla, que es la parte que más nos afecta, pero nos afecta a todos, ¿no? Yo tengo aquí algún audio. Hace un par de semanas se celebró la COP27 en Egipto. La COP27 es una convención a nivel internacional sobre cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y lo llama COP27, bueno, pues ahora nos lo van a explicar, porque participan 27 partes, no países, sino partes. ¿Por qué partes? Porque algunas de las partes, por ejemplo, la Unión Europea, y no participa país a país, sino en bloque, ¿no? Son, no sé si 200 y pico de países. Lo traigo un poco desfasado en este sentido, porque lo quería haber sacado en el momento que estaba la compañera Claudia Moray, que es una de nuestras corresponsales de la Asociación de Participación, Democracia y Derecho, y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la digitalización, pero sobre todo con la inclusión digital, ¿no? Para los pueblos, las Smart City y todo esto. Y tenía los audios, quiero poner un par de ellos, porque además habla del tema de un poquito someramente, tengo bastantes audios, ¿no? Pero porque se le hizo una entrevista en directo, ¿no? Ya estaba directamente allí, además ya forma parte del equipo de Al Gore, del vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es una persona bastante importante, es compañera nuestra de la asociación, que además presido yo. Y entramos un poquito a hablar de cambio climático, pero bueno, por lo menos que se escuche a esta compañera, porque yo creo que tiene un par de cosas, son muchas, pero por lo menos un par de cosas que decir importantes. Si os parece, lo pongo e intento que esto funcione. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este momento con todos ustedes. Bueno, como recién lo comentaba, soy Claudia More y de Argentina. Desde hace muchos años ya que formo parte de la delegación oficial de mi país en las cumbres de Naciones Unidas de Cambio Climático, que son las COP, se denomina COP por sus siglas en inglés, que sería Conferencia de las Partes. Y las partes son los que firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, y se denomina partes y no países, porque algunos se presentan en bloque. Por ejemplo, es el caso de la Unión Europea. Por eso se denomina partes. Son 197 partes y países serían más o menos 224 países. Hace muchos años que formo parte del cuerpo de liderazgo de Climate Reality Project. Soy mentora y en esta COP en especial soy corresponsal, y el tema que me ha tocado es el de agricultura. Este tema me tocó a mí en especial porque yo trabajo tanto en Argentina como en Paraguay en soluciones basadas en la naturaleza. Trabajamos lo que es la agricultura regenerativa, utilizamos, estamos también reforestando con árboles nativos, porque lo hacemos bajo monte, y trabajamos con comunidades locales y pueblos originarios. Por eso, en esta oportunidad, me tocó cubrir esta área, y justamente el sábado fue el Día de la Agricultura, que es un tema muy, muy especial, porque en el mundo hay más de 800 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, tienen inseguridad alimentaria, y en Latinoamérica más de 267 millones de personas. Y la agricultura tiene un ítem especial, tiene una agenda especial bajo la convención, porque es muy vulnerable ante el cambio climático, y también porque está íntimamente relacionada con la seguridad alimentaria. Tengo el último, son muchos más audios de la entrevista. Bueno, en esta COP se terminó un programa de trabajo que se denomina Labor Conjunta de Coronilla sobre Agricultura, que ya hace muchos años que se viene trabajando a través de talleres, desde el año 2017. Y bueno, justamente lo que busca este programa es reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, proteger la seguridad alimentaria, que los veníamos hablando, y los medios de vida de miles de millones de personas, al tiempo también que se preservan los recursos naturales y se procura el aumento de la productividad. se acaba de terminar este programa. Entonces, para que esto no, para que todos estos trabajos de años no quede en la nada, lo que se está proponiendo ahora es que se es la construcción de una plataforma para la agricultura, pero que esta plataforma esté bajo la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y donde los estados puedan acudir para tener una ayuda técnica, pero también una ayuda económica financiera para desarrollar sus proyectos de construcción de resiliencia del sector de la agricultura. Y esto realmente es muy importante porque estamos en una crisis terrible que, bueno, se vio agravado por la pandemia que puso el mundo en jaque y encima atrás vino el conflicto bélico. Así que el tema de la seguridad alimentaria en este momento está en juego. Así que esto es un tema muy, muy importante. Bueno, no sé qué os han parecido los audios. Estamos, obviamente, Claudia Moray es una gran experta, es arquitecta, es abogada, es medioambientalista. Está en el equipo de Al Gore, el vicepresidente del gobierno de Estados Unidos. Hace dos o tres días hablé con ella, estaba en Ecuador, también en otra jornada. Y claro, habla a nivel global, ¿no? Nos ha dado datos, claro, la verdad que desoladores de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está claro es que la agricultura se ha vuelto más vulnerable a los fenómenos meteorológicos, ¿no? A los fenómenos meteorológicos extremos, y eso ha provocado una importante caída en la productividad, en la calidad de las cosechas y en todo. No sé qué os parece, si queréis argumentar o comentar algo sobre estas palabras de esta compañera que ha estado en Egipto del 16 al 18 y que, bueno, tiene que ver mucho con el tema del cambio climático, obviamente, y aplicado a la agricultura, ¿no? Yo pienso que uno de los factores para mantener una buena cosecha, aparte de todo lo que habíamos dicho previamente, es también pues tener agua de calidad. Y claro, en este aspecto aquí en Canarias hay aguas buenas, pero la mayoría son malas. Entonces, ¿qué se ha perdido con el paso de los años? Por lo menos hablo en mi zona, en San Juan de la Rambla, que la calidad del agua, según han muerto, ha habido mucha galería, pero según han muerto los agricultores y los directivos de las galería que se abandona. Entonces, es una pena. Es una pena. Entonces, ¿qué pasa? Solo hay una galería que está aquí en La Guancha, que podemos decir, lo puedo decir a boca abierta, que es una de las más, es la más grande de la isla de Canarias, en caudal, y es la Galería de Vergara, y que dure mucho porque gracias a esa galería pues distribuimos para el sur y para el norte, pues en la cual yo soy socio y formo parte de esa galería, que soy el tesorero. Entonces, es una galería que te puede botar perfectamente más de 1 millón de litros a la hora. Entonces, son dos galerías, que está Barranco Vergara 1 y Barranco Vergara 2, y te puedo decir que ojalá hubieran más galerías como esa para que hubiera un poquitito más de agricultura en la isla. Porque uno de los factores principales es el agua. Y si no hay agua y una buena canalización, para que si de qué te vale que tú tengas una huerta de tu padre y quieras sembrarla, si nadie te pone a disposición tuya un agua más o menos decente. Es un factor importante, porque si teniendo en cuenta, por eso es algo que voy del cambio climático, si teniendo en cuenta de cada vez llueve menos, o sea, en nuestra zona hay agua en algunas zonas de la parte alta, pero no en todas. Pero pueblos como Benijo, muchos terrenos de sequero. Eso va a llegar el momento que las papas que se siembran en esa zona va a desaparecer como porque, la papa tradicional. Claro, porque no va a haber agua. No va a haber agua. Claro. Pero ni agua, ni lluvia, ni... Ni manera de llevarla, por lo que manera, veo, ¿no? Exactamente. O sea, y hay que invertir más en las zonas de donde hay abandono. Y haya posibilidad de plantar, porque una de las partes de que haya abandono es mala distribución del agua, y eso es muy importante. Vergara sí distribuye, ¿por qué? Porque tiene canales propios, tiene canales, creo que hasta uno para el sur, que es bastantes kilómetros, y otro para el norte, en el cual, pues, incluso, por ejemplo, municipios como La Guancha dependen exclusivamente de esa galería para el uso potable, y distribuye para Santa Cruz, y después se bifurca en diferentes canales que ya no pertenecen a la galería. Entonces, si no hay una buena, es que me quema en ese aspecto, porque es como tú ahora fabricas una casa y enseguida el ayuntamiento te pone el agua potable. Pues yo pienso que la tierra, las huertas, el terreno debería ser así. Porque pones en marcha una explotación y no tienes los y porque no tienes recursos, los mismos derechos, recursos para tú tener un, para tú, como la juventud de hoy en día, la que está saliendo ahora, es que yo no le digo que se metan a la agricultura por ese mismo concepto. O sea, el cambio climático es tan grande, después la falta de infraestructura, la comercialización es tan mala que llega un momento en el cual dices tú, pero señor, ¿en qué te basas tú para tirar para adelante? Porque te ves que dices tú, ¿qué alternativas hay? ¿Sabes? No lo veo. Y ahora, si Alberto quiere comentar algo. No, sí, está claro lo que comentabas antes, tiene que ver mucho con el cambio climático, lo de la amplitud térmica que decíamos, que por el día hay unas altas temperaturas y por la noche, en cuanto a la noche, pues la temperatura muy baja. Se dan circunstancias, en este caso, como has tenido tú este año de la chamusca, que al final no te ha afectado a ti solamente, sino a todo el norte. A todo el norte. Ha afectado a todo el mundo, claro. Exactamente. Entonces, no es algo particular vuestro, es algo particular de todos, ¿no? General de todos, mejor dicho. Al final, como agricultor, te tienes que anticipar, tienes que conocer bien el clima de tu zona, ¿no? Intentar adelantarte, porque la agricultura ecológica, siempre insisto, que es una agricultura de preventiva, digamos, tú te tienes que anticipar, no como la química, que es ya más curativa, digamos, que tú ya ves el problema y actúas sobre él. Entonces tienes que anticiparte, pero con el cambio climático es que es muy difícil anticiparte, ¿no? Además, disculpa, sí. Y un poco eso, que al final, como afecta a todos el cambio climático de esta manera a las producciones agrícolas, pues al final está claro que la seguridad alimentaria se pone en riesgo. No, que te iba a decir que yo no sé hasta qué punto se es consciente del potencial único que tiene, no único a lo mejor, pero sí el gran potencial que tiene la agricultura para hacer frente como tal al cambio climático. O sea, la agricultura, es un poco también la pescadilla que se muerde la cola, porque hay actividades que pueden hacer que obviamente, pues yo qué sé, sobre todo las actividades estas ganaderas, mira lo que hemos visto en televisión hace muy poco tiempo, con las actividades estas súper de múltiples miles de cerdos, no sé cómo lo llaman, aquí le llaman cerdos, guarros, cochinos, nosotros que en Extremadura decimos guarros, por ejemplo. Pero el potencial único que tiene la agricultura para hacer frente al cambio climático, además que nos comentaba, lo comentaba antes Claudia Moray en la intervención, en uno de los audios habló de una COP concreta, que no era esta del 27, sino que fue la del 23. Ahí se abordaron, y además es para enlazar también con lo que comentabas del agua, se abordaron seis temas fundamentales. El tema de los suelos, el uso de los nutrientes, el agua, obviamente, la ganadería, de la que acabo de hablar hace un momentito, los métodos para evaluar la adaptación, que eso yo creo que es importantísimo, y las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del cambio climático en todos estos sectores agrícolas. Date cuenta, eso ya se estaba hablando en 2017, pero es que en 2022 seguimos hablando de lo mismo. O sea, es que esto es como el cuento de nunca acabar, ¿no? Es lo que estáis comentando, seguimos con los problemas del suelo, seguimos con los problemas del agua, estamos con los problemas de que a nivel administrativo creamos o creáis una explotación agrícola y que no tenéis el agua. Yo lo comenté la última vez que estuve aquí en la radio, que fue hace pocos días o semanas, en la cual dije que aquí en San Juan de la Rambla, con respecto a la ganadería, antiguamente todo el mundo tenía pues su cochinito, su gallina, su cabra, todo eso ya se ha perdido, pero se ha perdido unos pasos agigantados tremendos, en el cual ya ahorita va a ser muy difícil quien tenga una cabra, quien tenga una gallina. O sea, antiguamente tú ibas a cualquier casa o un familiar, porque antiguamente se tenían varios hijos, y amor, ibas a otra casa de un tío tuyo, te regalaba huevos, el otro te regalaba una gallinita, toma una sopa si estás malo. Ya eso, ya lo que es gallina campera, incluso hasta conejos había. Se está perdiendo, si la agricultura se está perdiendo, imagínense cómo va la ganadería. O sea, el doble, diría yo, de la con respecto a la agricultura. ¿Sabes? Es un problema, igual que las granjas de gallinas, de pollo. O sea, eso se está perdiendo, que yo no sé a este paso qué vamos a comer y dónde lo vamos a traer. O sea, y mira que mi padre, cuando yo era muy, muy pequeñito, muy niño, ya me lo venía diciendo. O sea, viene todo de fuera. Es que ahorita vamos hasta el perejil, lo vamos a traer de fuera. O sea, claro, todo turismo. ¿Y qué comemos? Sí, todos los huevos en la misma cesta y no, después... Nos van a tener que traer los turistas al perejil en un... Exactamente. En la maleta, por lo que veo. Entonces, no va a ver. Mira, yo me he visto en la finca, que la, por decirle más exacto, es aquí en el Mazapé, en la zona de medianías de mi pueblo, que son tantos los agricultores que yo digo, señor, aquí por casualidad se me emborca el tractor y no hay nadie por los alrededores. Yo a veces tengo miedo de trabajar un domingo porque no se ve a nadie. No se va nadie. So, hay un agricultor por debajo, pero claro, ese a las dos ya se manda a mundo para su casa, porque los trabajadores los tienen hasta las dos. O sea, yo me pongo a contar los agricultores de mi zona, de la San Juan de la Rambla, de la parte alta, que se dedica más o menos exclusivamente casi al 100% de la agricultura, y son cinco. Es más, voy a poner otro ejemplo. Antiguamente, hablando de la galería y hablando del agua, hay una tubería que antiguamente, pues, tú compras una participación y tenías, pues, unas ciertas horas al día que tú puedes pasar el agua. Pues antiguamente esa tubería estaba ocupada prácticamente todos los días. O sea, tú para poder pasar tenías que... Así que no tenías cupo. No tenías tiempo, cupo. Claro. Ahora tienes el cupo que te da la gana, porque ya yo conozco el que son dos que pasan por esa tubería. Mira, lo llamo, ¿vas a pasar? No. El otro, ¿tú sabes si va a pasar? No, ya está. Ya tienes la tubería libre todo el día. Todo el día. Lo que antes no se pasa, no se veía. O sea, uh-huh. Imagínese, o sea, es más, voy a poner otro ejemplo. La cooperativa aquí de las medianías de mi pueblo tiene 3 naves frigoríficas para almacenar papas de los agricultores aquí de la zona. Uh-huh. En los comienzos esa cooperativa almacenaba aproximadamente 2 millones de kilos de papas. Pues para que se hagan una idea, los niveles tan bajos que ha caído la cooperativa, que eran 3 cámaras, pues ahora con una cámara frigorífica le sobra espacio. Le sobra espacio. Y todavía te intentan colar, que es lo más maravilloso llevar papas ahí. O sea, vamos a ver, si es maravilloso y es increíble, porque me explican a mí el descenso tan grande, claro, que ha tenido de recolección de papas esa cooperativa. Es que es increíble. Y si digo eso, digo la de Benijo y digo muchas cooperativas del sector de la papa, igual que el sector del tomate, que era otra industria por el sur, que mucha gente iba de aquí para allá a trabajar el sector del tomate, furgones llenos de gente, de mujeres, de hombres, y eso se ha perdido. El otro día Alberto me dio un contacto de una cooperativa de, ¿dónde era? ¿De Yeisora? No, cooperativa de Abona. De Abona, exactamente. Me dijo, porque yo estaba buscando cajas plásticas y me las vendió. Y fui allí. Cuando yo vi las instalaciones de esa cooperativa, me dieron ganas de llorar. Y me dijo, me dijeron, no voy a decir quién, esto fue culpa de los políticos. Dieron más prioridad al pescado de Marruecos que el sector del tomate. Y según digo esa cooperativa, me dijo ese hombre que era toda la del sur. Unas infraestructuras llenas de tierra abandonada, increíble. Me dieron ganas de llorar. Yo dije, ¿cómo esto antiguamente era una industria donde muchas familias subsistían, se alimentaban de eso y ya no? O sea, es que ¿a dónde vamos a parar? Es que es a lo que siempre digo. O sea, es tremendo el tema. Es tremendo. La mercantilización absoluta de. Es tremendo el tema. Que tiene que ver con la producción agrícola, ¿no? Es tremendo el tema, ¿sabes? Tanto de tomate y el plátano está subsistiendo gracias a las subvenciones. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, el otro día fui a una que es a Playa San Juan, ¿no es? Sí. Fui a una finca que el hombre, lo conozco yo porque es el presidente de la Galería de Vergara, y ha ido 3 veces con Ramón. Porque él lleva a sus clientes que más o menos le tienen interés en el sector de la agricultura ecológica y los lleva ahí porque es un claro ejemplo de agricultura ecológica, porque este señor ya ha dado un paso siguiente a lo ecológico, que es biodinámica, y está certificado en Demeter en biodinámica. Y uno de los requisitos que te exige la biodinámica es crear tu propio compost. Y este hombre lo hace, y imagínese si un plátano ecológico sabroso, pues imagínate en biodinámica. Que es lo siguiente ecológico, es el paso siguiente. Y este hombre, Ramón Rizo y Alberto, pues son también asesores en ese aspecto en biodinámica. Sí, nosotros, la máquina realmente es una tecnología, se llama TBS, ¿no? Tecnología Biodinámica Simplificada. Lo que pasa es que la agricultura biodinámica es una agricultura muy... cuesta bastante realizarla, es bastante engorrosa y trabajosa. Y con el aparato que comentamos antes, que mejora la calidad del agua y demás, ahí dentro de ese aparato van unos preparados biodinámicos que realmente al agricultor, por mentalidad, no le interesa qué es lo que tiene dentro, mientras le funcione, pues ya... De hecho, bueno, la mayoría de nuestros agricultores, o sea, muchos ecológicos claramente, pero la mayoría son químicos. Lo que pasa es que se meten en este tema del té de compost por el ahorro de insumos prácticamente y por la mejora del suelo. Porque está claro que vamos a tener que hacer un monográfico de la familia Rizo porque son unos grandes inventores y unos grandes asesores, consultores. Por eso lo invité. Al final... Es increíble, me queda asombrado porque además nos va dejando caer a cuentagotas, claro, pincelada buena. Dentro de la dinámica de obviamente del programa, pero nos va dejando caer a cuentagotas la cantidad de cosas que hacen, ¿no? Exactamente. Y es tremendo. Incluso si te pones a mirar el tema que también estabas comentando, el cambio climático y demás, nosotros de alguna manera intentamos aportar nuestro granito de arena, porque si con la máquina nosotros, nuestros clientes mejoran su suelo, al final, pues cuando llueve, por ejemplo, se retiene más agua al suelo, no se elixir. Se beneficia todo el ciclo. Exactamente. Muchos beneficios, además de que, por ejemplo, cuando tú tienes un buen suelo, aprovecha los recursos de la planta, agua. La planta para las plagas es más fuerte. Claro, también. ¿Sabes? Es que todo eso, perdona que te interrumpí, es que eso todo influye. Tú piensas que es como la planta es como un ser humano. Cuanto más saneado, más te la planta y más fuerte es para resistir las plagas. Una planta de que le caiga el pulgón, en mi caso en la papa, ya le cae chamusca porque ya está débil. Claro. En cambio, si está fuerte, porque te voy a poner otro ejemplo. Otra cosa que aprendí de Ramón es el compost. Yo antiguamente aquí hiciste la costumbre de hago el surco, le echo el químico y no le aporto nada de materia orgánica. Yo con Ramón he aprendido que hay que aportarle materia orgánica. ¿Cómo se la aplica? Con un buen compost. Y en mi caso he ido a la empresa que está en el sur, que es una 2000, en Arona, donde te hacen un compost dependiendo pues para qué cultivo lo quieres, más grueso, más fino, ecológico. Entonces, eso lo hemos hecho aplicándolo al surco en el momento de la siembra. Después se le tapa. ¿Y eso qué te consigues con eso? Varias cosas. La primera, ahorras en agua un montón. ¿Qué pasa? Que si ahorras en agua, me ha pasado que primos míos están regando cada 7 días. Yo me he pegado hasta 15 y 20 días sin regar y a pleno sol. Este señor tiene un producto. Sí, tiene un producto que es BioLgin, que es unas algas marinas, que eso tú lo fumigas con más producto y te hace una capa protectora en la papa para que cuando está el sol cascando fuerte, pues la planta sea más resistente y ecológico para el sol. Entonces, aparte del agua, también la estás aplicando materia orgánica, que aquí nadie aplica materia orgánica ninguna. Y pues ya te digo, y después tú, o sea, es ver la planta con compost y sin compost. Y tú la ves ahora como la luz a la hora del día de hoy, que es a las 12, pasando a las 12, que ya son ya las, no sé qué hora es ahora, las 12. Las 12 y casi. Pues tú ves en otras cosechas las hojas marchitas y en mi caso no las ves. ¿Por qué? Porque eso es como una esponja, acumula el agua. Entonces es otra cosa positiva que este hombre del sur en biodinámica lo hace, pero él mismo. Entonces... ¿Qué consigue? Pues una calidad de plátanos que yo he ido, ya digo. Productos de muchísima calidad, sí, como muchísima la papa calidad. Que vosotros. Porque exactamente. Vosotros, ya vamos terminando, si os parece, tendréis también cosas que hacer. La papa vuestra la estáis sirviendo hasta Candelaria. De Icó de los Vinos, ¿no? De Icó de los Vinos hasta Candelaria. Pero eso es lo que es servicio a domicilio. Domicilio, ¿no? Y lo hacemos gratuito. Solo cobramos el precio, que desgraciadamente este año no lo estamos haciendo, pero lo hemos hecho de aquí para detrás. Y si Dios nos da salud y suerte, pues lo haremos aquí para adelante. Dos cosechas al año, la de Navidad y antes de verano. Y lo que no es servicio a domicilio, también serví, aunque sea no sea domicilio, al resto de la isla, me imagino, ¿no? No, porque... Porque no tenéis producción suficiente. Exactamente, la vendemos prácticamente muy bien aquí. Hemos hecho algunos pedidos para Gran Canaria. Hay algunos restaurantes, incluso tiendas, fruterías, restaurantes hemos vendido. O sea, no nos dedicamos solo a casas particulares, sino a negocios. El teléfono que aparece en la página, que es el, para el que lo quiera anotar, es el 686-617-915. Es el teléfono de información sobre nuestras papas. Y cuando, por si quiere algo más aparte de información, pues ahí la tendrá. Y nada, y sobre todo eso, porque lo que me remito al principio es evitar cooperativas, porque ves la cara de la gente, te mandan las fotos, en mi perfil verán fotos de cosechas anteriores, cuando ya la tienen elaborada en la mesa, y entonces ves cómo el cliente está contento del producto y te sigue pidiendo, ves que le llama al vecino. Yo las he visto, llama la atención solamente el hecho de verlas. Entonces, como cuando ves los productos en el Guachinche y te mandan por ahí las fotos de... Yo quiero dar como en plan un consejo a la gente que no sabe cómo salir para adelante y decirle que las redes sociales es un buen ejemplo, porque yo en mi caso hoy mismo estaba recogiendo papas y la red social está 24 horas 365 ahí. La gente que me quiera saber de mí va a estar ahí. Un cartel, si tú no pasas por el cartel no lo ves. Si tú no escuchas una emisora de radio no lo escuchas. Y entonces las redes sociales, si estás pendiente o quieres buscar algo en Google o Instagram o tal, lo ves. Siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. ¿No te has planteado tener un tip que te doy así, tener una webcam que esté capturando determinados momentos del día en el que estás trabajando y haciendo determinadas actuaciones? Me he pensado hasta incluso hacer vídeos en directo, pero no lo digo ya por el tema TikTok, lo digo para que el cliente vea, o cualquier persona interesada, cómo se está haciendo. Exactamente. Yo he hecho vídeos, pues cómo se ara, cómo se siembra, cómo es surcado. En YouTube está el perfil Papas de Tenerife, ahí pues no tengo muchos vídeos, pero se pueden ver más o menos las parcelas y las labores que hago. Sí, al final el valor del producto. Del valor del producto, final. Exactamente. Que conozca la gente lo que le estoy llevando a la casa. Sí, bien. Estupendo. Oliver nos ha dado el teléfono, no sé si Alberto nos quiere dar un teléfono, claro, alguna página, algún nombre de... Sí, perfecto. La página web nuestra es www.oxitea.es. Oxi con Y y TEA, Oxitea. ¿Y algún teléfono? Por si y teléfono 609-311-622. Es el teléfono. Bueno, el 40% de la superficie terrestre está dedicada a la agricultura. Esos son datos que están ahí. Teniendo en cuenta el dato, como digo, habría que reflexionar sobre cómo los métodos utilizados en esta actividad y en la ganadería, que no hemos hablado de ganadería, pero traeremos otro día a ganaderos, contribuyan a empeorar en alguna medida la situación, ¿no? Por tanto, las variaciones climáticas y sus efectos sobre factores como la temperatura, las precipitaciones, los vientos, la nubosidad, han alterado estos periodos de siembra. Por esta razón, el sector agrícola debe de estar adaptado para afrontar todas estas consecuencias que hemos estado hablando, como cuando hemos hablado concretamente de la parte del cambio climático, ¿no? La agricultura se ha vuelto muy vulnerable, eso sí. Evidente. Lo sabéis vosotros. Que también se extraen muchos nutrientes del suelo, muchos minerales, y al final esa ausencia de minerales cambia hasta el magnetismo de la Tierra, lo que produce uno de los factores que produce el cambio climático. Por supuesto, hay tantísimos factores que nos están afectando tanto externa como internamente, que la verdad es que pronto no vamos a saber dónde meternos para huir de esto, que al final es la pescadilla que se muere la cola, porque también tenemos que comer, ¿no? Pues muchísimas gracias a Oliver Reyes y Alberto Rizzo. Muchas gracias por la invitación. Un programa muy interesante. Yo he aprendido mucho con vosotros, la verdad, tanto como con Alberto por la parte técnica, que también me transmite, pero también con Oliver, porque lo vive día a día y es también de lo que come y de lo que comemos nosotros. Así que muchísimas gracias a los dos y espero que podamos vernos otro día por aquí en este programa. Okay. Muchas gracias. Y darle las gracias a nuestro realizador, Miguel Páez, y bueno, el comunicador que les habla, Antonio Tejeda. Muchas gracias y hasta el próximo día. Bueno. El pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social.